Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procodis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio dedicado a la diversidad funcional. Cada uno de ustedes forma parte importantísima de este espacio. Los contactos que ustedes pueden utilizar es el 20-7-50-17. Adicionalmente también pueden contactarse a través del correo electrónico fundacionprocodis@gmail.com. En el señor Google usted puede digitar discapacidad en acción y en el listado de resultados va a estar nuestro fanpage como programa, ¿sí? Así también, los temas que hoy vamos a hablar son sobre el desarrollo afectivo, el desarrollo personal, algo que usted debe conocer y sobre todo es un tema que nos han solicitado a través de nuestra oficina virtual que está justo en nuestro fanpage. Usted solo tiene que hacer clic y usted se va a conectar, ¿sí? Dicho esto, le recuerdo mi nombre, es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Mi buen corazón, ayúdame por favor. No me hagas decir que sí. Si quieres. te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Qué mi jardín olvidó? Estás escuchando Discapacidad en Acción. Bueno, el desarrollo emocional es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque usted al desarrollarlo maneja sus emociones y al manejar sus emociones simplemente se siente bien. Hoy en día, por el tema de la pandemia, muchos están deprimidos. Otros sufren de ansiedad y una gran mayoría tiene depresión, ¿sí? Así que pues, cuando usted va regulando estos factores, es cuando usted se va a sentir bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente organizando nuestros tiempos, organizando aquellas acciones en nuestra conciencia que puedan regularlos. ¿Cómo lo hacemos? Actualmente tenemos dos casos, ¿no? Quienes están por perder el trabajo, porque ya los empresarios están diciendo, bueno, tenemos que reducir el personal y nadie sabe a quién le va a tocar. Y el otro, cuando ya hemos perdido el empleo Y en ese instante empezamos como a decirnos a nosotros mismos, y ahora las cuentas por pagar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le digo la noticia en mi casa? ¿Cómo lo van a recibir? Simplemente a través del diálogo familiar. Es un primer paso para lograr una regulación emocional. Fije un día a la semana una reunión familiar de diálogo, de conversación, en el que usted pueda sentirse libre de conversar con toda la familia, con la esposa o el esposo, los hijos, que son la familia directa, y con ellos mencionarles cuáles serían las consecuencias de perder el trabajo y cuáles serían los objetivos de que ahora me encuentro sin trabajo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero es las finanzas personales, ¿sí? Debemos hablar sobre las finanzas personales. El trabajo usted lo va a conseguir pronto, va a tardar, pero va a llegar. Mientras tanto, usted tiene que, primero, fortalecer la familia, segundo, recibir el respaldo de la familia hacia el papá, hacia la mamá que ha perdido el empleo, y sobre todo empezar a dosificar los gastos, ¿sí? Dicho esto, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Tiernamente amor, no le diera tanto a ella. Eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí de rojo y miel. Eres la dulce tentación, la fuerza que me empuja cada día a ser infiel, a ser infiel. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura. Al hablar de la depresión, al hablar de este tema tan actual del estrés, debemos tener mucho cuidado de no caer en la farmacodependencia, ¿sí? Una palabrita bastante compuesta que hoy se está notando. Hemos conversado con muchos compañeros que trabajan en las farmacias y hay mucha gente que acude a la pastilla del sueño, ¿sí? Dependen, y nos contaba que llegaban como sonámbulos, como zombies, porque no habían dormido dos hasta tres días porque se les había acabado las pastillas y ya habían pasado la etapa de tratamiento. El hecho de que la mente empiece a trabajar, queramos o no, y estemos maquinando sobre las deudas, sobre los pagos, sobre el futuro que va a tener mi familia o el futuro que voy a tener en la empresa, hace que la mente trabaje al 100%. Eso produce ansiedad, y esa ansiedad hace que haya un retardo en el sueño y se produzca esas malas noches de pensar, y la noche se le hace corta. Pero cuando ya le viene la etapa del sueño, esas horas son muy contadas, y durante el día usted permanece como soñoliento, bajo de ánimos, y acude automáticamente a la pastilla para poder dormir. Al principio el médico le recetó durante cierto tiempo, cierta temporada, y usted debió cerrar eso, pero si no cumplió, usted corre un grave peligro de ser farmacodependiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted debe esforzarse para que el cuerpo funcione por sí mismo. Vamos a continuar en Discapacidad en Acción, dialogando sobre este tema. Te amo y te querré, a pesar de nuestra situación. Fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Te amaré, te amo, te querré, aunque tenga que te dé un poco más. De puntillas tu ausencia vestiré, y a la ruleta el futuro apostaré. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar, pues el mundo aún está en su lugar. Pero si revienta, a tu lado quiero estar. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. Qué error, amor mío, qué error. Te amo y te querré, y a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar. Te dejaré apagar de un soplo el sol, y mi piel se tostará en tu calor.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios presente listo botón de inicio para abrirlo, use enter. Con el computador, la tecnología está en tus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Discapacidad en Acción hemos recibido muchas llamadas sobre que están deprimidos. Los días jueves estamos dando asistencia de salud mental en nuestra organización desde las 7 de la mañana hasta las 9. ¿Sí? Todos los días jueves son totalmente gratuitos. Simplemente tienen que ingresar a la oficina virtual y pinchar ahí. Ya algunos hemos terminado con el tratamiento durante este mes y les ha dado muy buenos resultados. En eso pues ya tenemos graduados también y personas que han continuado con sus vidas, personas que pueden y van a seguir activos, han dejado de lado las preocupaciones, han sabido dosificarlas, han sabido regularlas y han sabido controlarlas. Eso ha producido que el sueño llegue a ellos al natural. No ha sido fácil, sin embargo, la constancia, la perseverancia hace que la motivación esté permanente y hayan culminado este ciclo de salud mental en la que nosotros nos hallamos en Fundación Procodis, porque nos llaman, se contactan y notamos. Sí, y notamos que existe esa falta de no tener con quién conversar en confianza, con confianza de lo que en verdad me pasa. Porque hay que tomar en cuenta que cuando usted va a una consulta, el especialista lo que hace es llenar un montón de datos y se acaba los 20 minutos de tratamiento. Entonces, ya desde la cuarta semana que está visitándole, recién están hablando de su patología. Porque se han pasado llenando datos y datos y datos y datos y datos. Entonces, cada especialista trabaja a su ritmo, a su forma. Y lo que yo siempre he dicho, cuando te interesa el ser humano, la metodología apoya. Los test, los ejercicios y sobre todo el interesarse en el ser humano para que éste pueda despegarse de esos malos hábitos, hace que las preocupaciones se vayan. Siempre vamos a tener preocupaciones. Lo que podemos hacer es regularlas. Y regularlas se puede. Y en el siguiente segmento le decimos cómo. Continuamos en Discapacidad en Acción.

Qué triste sentirse herido y haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Yo sé que de mí te acordarás, sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad. Adiós, no he de besarte al partir. Sé que me miente tu boca y antes prefiero morir. Antes prefiero morir. Antes prefiero morir. Avanzamos y un saludo cordial en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos, en el Austro, a todos nuestros amigos y amigas en la zona central de nuestro querido Ecuador. Les invitamos a que siempre usen su mascarilla cuando van a salir y sobre todo tengan al pendiente de que la vacuna está por llegar y si ya le toca la vacuna, estése pendiente. Los esfuerzos se están haciendo, pero no están llegando a todos. Sin embargo, usted es el único responsable de cuidar su salud. Use la mascarilla. Si ya las mujeres quieren verse hermosas, ustedes son muy, ¿cómo les digo? Son muy creativas. La mascarilla de pronto está, pueden usar un velo y jugar, digo yo, ¿no? A que son orientales. Entonces le ponen más énfasis en los ojos, el maquillaje en los ojos, de pronto en los aretes. Son ustedes muy, muy, muy creativas para verse más hermosas, como siempre. Sin embargo, hay mujeres que dicen, no, yo me maquillo, yo quiero que me vean a mí, mi rostro. Entonces se quitan la mascarilla y contagian o pueden contagiarse. Eso es nuestra recomendación. Hablando sobre el tema ya de cómo vamos a regular, ¿qué es lo que usted debe hacer? Primeramente, debe tener conciencia de quién es usted. ¿Y cómo sé quién soy yo? Simplemente haciéndose una pregunta enfrente del espejo. ¿Cómo lo hago? Simplemente, espiritualmente hablando, mentalmente hablando, desarrolle un currículum vitae. No de su profesión, no de sus actividades laborales, sino un currículum vitae como ser humano. ¿Cómo yo creo que me ven las personas? ¿Cómo yo creo que me ven a mí las personas? Y escríbalo. Segunda pregunta. ¿Cómo creo yo que piensan las personas de mí? En el primer caso, nosotros a veces creemos que todos quienes nos rodean nos quieren, nos aman, nos aprecian en el trabajo, en el hogar y todo, pero no es así. A veces debemos tener conciencia de qué sienten por nosotros nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros tíos, primos y demás familiares. Y saber eso es bueno. ¿Por qué? Porque escuchar, es bonito escuchar, mi papi es amable, mi papi es un ser humano espectacular, mi mamá es una mujer extraordinaria, me encanta cuando habla. Entonces, eso es tener conciencia de lo que piensa la gente de mí, ¿sí? O también, uy, son de carácter muy fuerte, son muy reguladores. Entonces, toda esa información le da una idea general de lo que piensa la gente de usted. Y usted no tiene que molestarse, sino más bien agradecer de que pueda saberlo, porque usted se puede embotellar en una burbuja en la que usted piensa que todo el mundo piensa súper de usted, y cuando no es así, porque tenemos la libertad de pensamiento. Entonces eso le va a ayudar a usted a mejorar como ser humano. Luego de eso, ¿qué viene? ¿Qué creo yo de las personas que me rodean, que, con las que convive? Franca y sinceramente, ¿sí? Mi hija es hermosa, pero con ese jean se le ve fea, no me gusta, pero nunca se lo ha dicho, por no herir sus sentimientos. Oh, mi esposa se ve hermosa con esos tacos, pero con aquellos no me gusta. Dígaselo. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso es represión y todo se va acumulando. Y cuando usted acumula, eso se produce en ansiedad. Y es por eso que de noche, cuando usted está durmiendo, se despierta con sudor y no sabe por qué, si no hubo ni siquiera acción. Entonces, se le quita el sueño. Todos esos factores externos hacen que las sensaciones se perciban negativamente y eso le afecta. Eso es el primer ejercicio. Continuamos en Discapacidad en Acción. Verte aquí

quedas en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón, lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara, antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarres si corona. Las manos, lávate las manos. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Aquí todos los días, siempre esperando que se conecte a través de nuestra oficina virtual cuando usted digita en el señor Google Discapacidad en Acción. Ahí está nuestra sala Zoom, se conecta y estamos unidos a través de la tecnología para que usted nos converse sus temas y pueda también participar los días jueves desde las 7 de la mañana hasta las 9 de nuestras clases de salud mental. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque es necesario saber conversar, saber dialogar y sobre todo tener la confianza de lo que usted está haciendo. Está con profesionales que le van a guiar, no le van a enseñar porque usted ya solo lo sabe todo, sino que a veces empezamos a pensar y a pensar y nos preguntamos y nosotros mismos nos respondemos y evitamos el diálogo con otras personas o con el esposo, con la esposa, con los hijos, para no incomodarlos, para no de pronto preocuparlos. Y no es así. El diálogo familiar debe ser constante en estas épocas aún más, porque el mismo hace que haya confianza entre padres a hijos y entre padres, ¿sí? Porque ellos empiezan a criarse con ese modelo de saber que las dificultades se van superando a través del diálogo, ¿sí? En algunos casos bastante amable, en otros casos un poco fuerte, pero el diálogo es la clave de la solución. Y su hijo va a poder decirles, bueno, en familia sería bueno que fijen uno o dos días o un momento para la familia. De pronto, en el momento del almuerzo, luego del almuerzo, conversar unos 20 minutos de qué nos está pasando. Y si no tengo empleo, ¿cuáles son las medidas que todos podemos pensar para que papá, mamá consigan el nuevo empleo? Y empezar a tomar colaboración sobre los gastos, ¿sí? Entonces, recuerde que lo importante es dosificar los gastos, dosificar el pensamiento y sobre todo dejar que el cuerpo descanse. Debe dormir 8 horas diarias. Otros dirán, este señor no ha sabido trabajar mucho. No, si usted no duerme las 8 horas diarias, su cuerpo no funciona bien y va a necesitar estimulantes, es decir, café, té, un traguito entre la mañana como para despejarse, y eso le puede causar algo que vamos a continuar hablando luego de este espacio. Esto es Discapacidad en Acción.

sé de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. ¿Qué será? Ajá. Vamos juntos. De ti. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, siempre con ustedes a través de esta frecuencia, a nivel nacional y a nivel mundial a través de la página web. Qué gusto participar de este espacio con ustedes para que sepan que pueden contar con nosotros en el tema de salud mental los días jueves y también a partir de las 7 de la mañana, ¿no? De 7 a 9 de la mañana, que es el horario que la mayoría ha escogido, porque se les hace como más fácil estar en ese espacio. Bueno, pero también usted puede fijar su cita en este mismo espacio. Si no puede en ese horario, buscaremos el espacio adecuado. Ok, entonces, adicionalmente, hablábamos de las medidas que se deben tomar en familia. No oculte si tiene o no trabajo en casa. Los niños tienen que saber cómo sus padres resuelven sus asuntos laborales y cómo ellos pueden colaborar, porque al parecer supondríamos nosotros que ellos no se dan cuenta de lo que sucede, pero lo saben. Lo saben, escuchan, conversan y bueno, quieren apoyar. Déjese apoyar, déjese ayudar. El apoyo de la familia es fundamental. Sin embargo, también podremos tener el caso en el que la familia, en vez de apoyar, no le apoya, le presiona. Entonces el hijo dice, yo ya tengo que pagar la pensión de la universidad, así que sabrás de dónde te consigues, pero yo ya necesito pagar. La esposa dice, tengo una reunión el viernes y necesito la cuota. Entonces creo que en el diálogo, si el esposo o la esposa no tienen empleo, hay que ver cuáles son los gastos necesarios. Y ahí viene lo álgido. Si usted toma un papel y empieza a escribir los gastos en verdad necesarios, se va a dar cuenta que lo que tiene le alcanza. Por ejemplo, la alimentación es algo básico: el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Sí? Segundo, el transporte. Nos guste o no, tenemos que transportarnos. La salud. Es decir, si no estamos infectados o si podríamos estar infectados, ¿cómo estamos preparados para ello? Hemos comprado por lo menos un tanque de oxígeno, hemos comprado por lo menos el kit necesario para medir la temperatura y el alquiler de la casa y los servicios básicos. Eso es lo necesario para poder estar operativo. Las reuniones sociales, las reuniones en el club, las reuniones del barrio, eso pasa a segundo plano. No son gastos necesarios. Pero la mayoría se complica porque quiero ir al 15 años, a la fiesta, al baile, y tengo que llevar ropa nueva. Y en crisis debemos

promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país. Y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... ¡Ah! Eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido. Ups, qué macada. Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Ok, entonces vamos a iniciar con Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional a través de nuestra página web. Bienvenido, mi estimado doctor. Justo que ya todas sus actividades estén a punto y pueda integrarse nuevamente, como siempre, al equipo de Fundación Procodis. Y ya en su perfil se nota ya la integración. Y pues ahora vamos a iniciar con un día muy importante, una entrevista muy interesante que se ha preparado en homenaje a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad en su día y a los niños en general a nivel mundial. Bienvenido a este espacio, bienvenido a Discapacidad en Acción. Me es grato en este momento reintegrarme a la Fundación Procodis, que lo hago con mucho gusto y dándole nuevamente las gracias a todos ustedes, miembros de la organización, que me ha dado la oportunidad de servirles como lo he hecho desde hace más de 20 años a la digna colectividad de la ciudad de Quito, como también del Estado ecuatoriano. Indicando a lo que es el Día de del Niño, Día Internacional del Niño, para mí es grato, ¿no?, saber también que dentro de mi función laboral como abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, nosotros hemos venido bastante elaborando trabajos en lo que se refiere para los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, desde la función que desempeño, es la tramitación de los juicios de alimentos, que también es un derecho irrenunciable de los menores de edad, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Me quiero indicar, igual que en este momento que voy a adelantar un poquito, a indicar que el Día Internacional del Niño, que celebramos en nuestro país el 1 de junio de todos los años, se lo celebra por lo que fueron la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y con la Declaración y la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Es decir, para el Estado ecuatoriano eligió el 1 de junio de todos los años que se celebre el Día Internacional del Niño por los datos indicados anteriormente, que la ONU, ellos lo celebran el 20 de noviembre de todos los años. Esa es la razón que hay. Y como ustedes pueden escuchar, público general y igual que el Día Internacional del Niño tiene derechos consagrados no solo en la Constitución Política del Ecuador, sino también en las convenciones y derechos humanos de los tratados internacionales, como se lo puede indicar este momento. O sea, reitero, sí, para Ecuador, el 1 de junio de todos los años celebramos el Día Internacional del Niño. Ese es un saludo, y también con esto quiero hacer el reingreso a la organización en la que tantos frutos buenos nos ha proporcionado. Y lo más importante, servir a la colectividad, en este caso a la niñez de mi estado ecuatoriano. Esto es lo que puedo indicar en esta primera parte, Huarca. Bien, entonces, estimado Marcelo, pues le comunicamos que ya las personas se están conectando a través de las redes sociales, y un saludo cordial a tu amigo Fabián Campana, se está conectando también a los tiempos. Pues bueno, en el programa lo que nosotros buscamos es homenajear a los niños, y la introducción que acabas de manifestar, estimado doctor, es interesante, un dato muy interesante, y al hablar de eso también hablemos de los derechos. Les recordamos a nuestros amigos de las redes sociales que Marcelo Fabián Pozo Serrano es jurista de carrera, ya en pleno ejercicio de sus funciones desde hace varios años, y siempre nos ha estado acompañando en el tema jurídica en nuestra organización Fundación Procodis. Y bueno, ¿cuáles son los derechos que tienen los niños, niñas con algún tipo de discapacidad, estimado Marcelo? Sí, Walker, obviamente. Sí, el derecho que tienen los niños, niños y adolescentes a nivel del país es general, ¿no? Tener digno a una familia, tener un derecho, tener a la vida digna, tener una vida ecológicamente saludable. Sí, eso se lo indica en lo que son el artículo 35 de la Constitución Política de la República, en lo que se refiere que son los niños, niñas y adolescentes, en este caso como segmento de los niños, que es de prioridad para el Estado ecuatoriano, que lo consagra también el artículo 44, 45 de la Constitución Política de la República, el interés superior del niño. Sí, el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia van consagrando esto, en lo que se refiere a los niños o niños o niñas con discapacidad, o niños con algún tipo de discapacidad, es igual, se enmarca en eso. Incluso el Ministerio de el Ministerio, el CELMIES, en estos momentos han hecho también una segmentación en el caso que el de los niños o niñas con discapacidad para reclamar los servicios y alimentos a través de sus representantes legales. Un hecho importante que es de acuerdo a lo que se refiere a la discapacidad que tienen los niños o niños, en este caso el porcentaje, según lo que lo considera el Ministerio de Salud Pública en lo que es alguna discapacidad que tienen en estos momentos. Sí, eso es lo que sería, son los derechos importantes a tener una vida digna. ¿Cuál es la vida digna? Tener un hogar, tener una familia, tener una digna la educación que se lo está invirtiendo en este caso. No sé el nuevo gobierno cómo lo vea realizar, pero los niños es el futuro de la patria, los niños, niños y adolescentes, los niños o niños con discapacidad, o niños y niñas con algún tipo de discapacidad, tienen los mismos derechos, pero segmentados en algo que se los diferencia. Incluso también hay el Consejo Nacional de Igualdad, que también se lo puede relacionar, que se está trabajando bastante en ello para que tengan una mejor actividad con la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Eso sería en ese sentido los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Pues hablamos en forma general, que obviamente se le puede especificar o estructurar en todo lo que se refiere para tener un entendimiento claro de lo que es la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que le puedo indicar en esta pregunta, Walter. Bien, continuando con la entrevista, en nuestro país, ¿cuáles son los casos que se presentan en la vulneración de estos derechos? Usted, en su experiencia, debe tener o habrá tenido varios casos de estos, pero al hablar, ¿cuáles son los más vulnerados dentro de los derechos que tienen estos chiquitines? Es igual, claro, obviamente, como inicié en mi intervención, el artículo 35 es muy importante, ¿no? Porque son de prioridad para el Estado ecuatoriano. La vulneración de los derechos no solo se ve en que tengan alguien sí, porque pueden tener una familia legalmente, debidamente constituido, pero realmente si faltan los derechos a los menores de edad, a los niños, niños y adolescentes, es como que faltará todo. En este caso hay incluso una vulneración, es la falta de educación. Estamos viendo que por en el último año de la pandemia, prácticamente alrededor de 20.000, 30.000 niños no pudieron, o sea, de edad que inician a la escolaridad, no pudieron ingresar a las escuelas, a los centros de atención. Y no se diga lo que es los centros de salud pública. Sí, esos son el primer principio de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no también se basa en no tener una pensión digna en que ellos puedan distribuirse, ya que ¿por qué se hacen los precios de alimentos? Perdón que me incluya, porque también es parte de la vulnerabilidad de los derechos, ya que prácticamente son abandonados. Muchos de ellos, de los niños, niñas y adolescentes, ellos prácticamente están abandonados en los centros hasta que las madres o los padres vayan a trabajar, vengan acá, luego se reintegren al hogar nuevamente. Eso también es otra vulneración de derechos. El derecho a la educación, a la salud, a tener un ambiente sano. Sí, actualmente es muy difícil en el mundo entero tener un ambiente sano, pero prácticamente los gobiernos están trabajando para ello, al menos el Estado ecuatoriano con el anterior gobierno, incluso tuvieron planes importantes en los que se iban a realizar lo que es la salud pública para los niños y adolescentes. Este gobierno, tengo entendido en el plan de gobierno del presidente Lasso, se indican que van a solicitar lo que es la para salir de la vulnerabilidad total. Eso es importante porque imagínense, los niños, ustedes ven, hay menores de edad en riesgo que están en las ciudades vendiendo caramelos, pidiendo caridad, incluso también con los niños extranjeros que por la difícil situación de los países que son orígenes, también están en ello. O sea, no solo es un niño del Ecuador, sino a nivel mundial, a nivel regional. Y en este caso, más vivible nosotros, porque estamos aquí viendo cada día en los semáforos, junto a sus padres, a sus madres, que también es una vulneración a su salud mental, a su salud espiritual, que se puede indicar, y como también a tener una vida digna. Eso es lo que se puede indicar en este sentido. O sea, es la vulnerabilidad. Se ha visto por encima de todas las cosas, y prácticamente, y eso que los gobiernos han intervenido, es muy difícil erradicar. Esperemos que de aquí a 4 años, con los proyectos que tienen los de nuevo gobierno, por favor, podamos ya no ver a los niños y adolescentes en ese tipo de vulnerabilidades, incluso sometidos a la drogadicción, sometidos a tráfico de niños a otros países. Así es, los datos son alarmantes. Sin embargo, existen campañas, existen entidades públicas y privadas que se dedican al cuidado y trabajo de cuidado con los niños y niñas. Sin embargo, los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes. ¿Cuál sería su sugerencia en este momento, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que le falta a la ley para que se pueda aplicar? Porque hay un viejo dicho que a la ley hay que conocerla para poderla violar. Sin embargo, también al conocerla también podemos darle el empuje. Y en ese tema, ¿cuál sería la sugerencia para que se pueda aplicar la ley y no simplemente esté como letra muerta? Sí, igual que realmente, o sea, toda ley es importante, toda ley tiene cosas buenas, tiene cosas interesantes y de pronto cosas malas también, que día a día en base a nuestros legisladores del Honorable Congreso, Asamblea Nacional, ellos están los principales en determinar cambios o las reformas, en este caso a la ley, al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Eso es lo más importante, ¿no? Porque nosotros podemos ver muchas cosas, podemos sugerir, como ya lo hemos hecho como cuerpo colegiado a través de los diferentes gremios de abogados al cual pertenezco, solicitar reformas a los señores asambleístas. ¿Pero qué? Hay dos formas como hacer: proyecto de ley incluido por el Ejecutivo, proyecto de ley de la sociedad civil, o como dice, simplemente varias personas recoger 300.000, 400.000 firmas y entregar el proyecto de ley ante la Corte Constitucional para que ellos lo analicen las ciertas reformas y manden a la Asamblea Nacional. Usted ha de haber visto que todo se enmarca o se desarrolla en medio del primer poder del Estado, ¿sí? Y además hay otra cosa, estamos iniciando, como le dije, un nuevo gobierno, una nueva etapa en la legislación ecuatoriana con la nueva Asamblea Nacional, pero se ha visto que en la mesa de justicia prácticamente son los cabilderos políticos que lo hacen de que sea buena o no una mesa legislativa en la que pueda introducir cambios que son extremos. Aquí no hay que seguirse los cambios de mix, aquí tienen que hacerse cambios extremos, ¿sí? Porque un niño o una niña no puede estar así vulnerado sus derechos. Ellos son los principales que son violentados en su actividad sexual, en su actividad de pronto sí que puedes decir económica, en su actividad moral. Ellos prácticamente, los niños mal cuidados, prácticamente, que me disculpe las palabras, son delincuentes en potencia, ¿sí? Entonces, pero si vamos un trabajo, así como nos preocupamos de un deporte, del fútbol, del béisbol, del básquet y todo, también preocupémonos desde la niñez para tener unos buenos ciudadanos. Esos cambios se lo hacen en la Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley que no es de uno o dos días. Eso es un proyecto de ley que tiene que dar cabida para todos nosotros y que podamos decir, esta es una verdadera ley en la que se lo demuestra. La ley que tenemos actualmente o el código que tenemos actualmente es bueno, porque ha habido varios derechos que han ganado a los niños a través de los representantes o a través de los legisladores en este caso, ¿no? Pero falta más, porque la población sigue creciendo. Y ustedes han de haber visto que incluso en los colegios, incluso ya la población menos de 15 años se están embarazando. Eso hace que no haya una verdadera educación, incluso hasta sexual, para que nuestros adolescentes piensen más allá de un enamoramiento, piensen más allá de algo. Eso es muy importante, tener la cultura y la educación primero para ella. O sea, lo más importante para esta persona que está conversando con ustedes es que se debe pensar cambios extremos y cambios reales, ¿sí? Pero que eso de quién nos corresponde no es solo de la sociedad civil, es prácticamente de los proyectos de leyes que emitan las personas a través de los asambleístas o a través de la Presidencia de la República o a través de algún gremio que tenga el cabildo político, en este caso se lo podría decir, y que hayan cambios reales. Como ya lo repito, los cambios reales se basan en hechos de la realidad que día a día se va viviendo. O sea, nosotros, ustedes, igual que ustedes ven, nosotros en la vía, cuando salimos a los trabajos en las esquinas, en los semáforos, hay niños que realmente da verdadera pena, pero lamentablemente uno tiene que seguir, no se puede cambiar, pero pudiéramos hacerlo a través de los estudios, a través de las donaciones, que sí lo hay, fundaciones importantes que lo hacen, pero eso qué, va a abastecer apenas una mínima parte, un día, dos días, pero no se puede abastecer tanto, ¿no? Pero las leyes, fundamentalmente, el cambio, un nuevo código de adolescente que también está en el Congreso, en la Asamblea, en la administración anterior, habían los cambios que pasaron 3 años, hasta ahora no tenemos, si es que ya va primer debate o segundo debate. Eso es importante, ¿no? De que no solo nos preocupemos a nivel de los cabildos políticos, sino a nivel de vidas reales, en la que los principales beneficiarios van a ser los niños y adolescentes. Es lo que le puedo indicar en base a esta experiencia que se ha tenido y en vista a los procesos legales que se han venido desarrollando a través de leyes buenas, leyes malas, o códigos buenos, códigos malos. En su parte hay siempre cosas buenas y cosas malas. Así es, saludamos en esta oportunidad también a todos quienes nos están visualizando a través de las redes sociales, a través de Discapacidad en Acción, un espacio en el que vamos a conversar cada semana de diferentes temas, y hoy es algo importante porque los niños a nivel mundial festejan su día. Sin embargo, este festejo en muchas caritas no hay felicidad, por cuanto las leyes, las normas y quienes tienen la responsabilidad de cuidar de ellos no lo están haciendo. Están vulnerando sus derechos porque ya han pasado a un segundo plano. Ya no son tendencia. Existen otros grupos que han pasado a primer plano y existen como tendencia. Sin embargo, los niños, como se ha hablado siempre, son el futuro del mundo. Pero en base a la reflexión que usted acaba de mencionar, mi estimado doctor, este futuro se vería afectado, hablando de los niños, por estar en un ambiente de pronto tóxico, en un ambiente de familiaridad en la que se les vulnera los derechos, y ese futuro se vería un poco apocado, pues si se crían en un ambiente, en un entorno negativo, sus actitudes a futuro van a ser negativas, por cuanto los modelos que miran, los modelos que siguen, no son los adecuados. Entonces, en ese sentido, cabe la reflexión de que debemos cuidar el futuro del mundo, siendo los niños, también fortaleciendo la familia, fortaleciendo los lazos familiares y dando las clásicas escuelas para padres, para solventar sus necesidades. Porque padres que no tienen un empleo, madres que no tienen una pensión digna, o no tienen un trabajo, no tienen una preparación, siempre van a estar estresados. Y al estar estresados vienen los conflictos familiares, y esos modelos son los que van a observar los niños que se están criando en los hogares. Y cabe anotar, ¿no? No solamente es en los quintiles 1 y 2, sino en los grupos de clase media y clase alta. Entonces, porque todos están estresados en estas temporadas, porque no todo está funcionando como queríamos. Nada estaba planificado con la pandemia. Sin embargo, también ya esta pandemia está topando a los más pequeños, se están infectando. ¿Qué hacemos en ese sentido, Pozo? Sí, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Que la familia es el primer núcleo de la sociedad, correcto. Ahí vamos, en verdad, estamos hablando de los hogares debidamente constituidos, pero también vemos las realidades sociales a nivel de los juzgados, tribunales de la República, que los divorcios están aumentando, y en este año desde la pandemia han aumentado muchos más divorcios. ¿Qué significa? Que las familias se hacen disfuncionales. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cuando usted hace un divorcio, hablemos de mutuo acuerdo o cualquiera que sea los rumbos del divorcio, les hacen un régimen de visitas. ¿Sí? Los niños y niñas y adolescentes pueden ir a pasar donde sus padres o sus madres una semana, dos semanas, o de acuerdo como hayan pactado el régimen de visitas. Ustedes ya saben, costumbres de una familia, costumbres de otro hogar, es así que prácticamente los menores se estén en un ambiente en donde no sepan a cuál pertenecen. Porque lamentablemente es eso. Si vamos estadísticamente, los divorcios, repito, se han venido en este año y tres meses desde pandemia más fuerte que otros años. Eso implica también a que no tengan el respaldo moral de los dos padres constituidos. Para los niños, niñas y adolescentes, nosotros cuando veíamos, cuando éramos niños hace muchos años atrás, veíamos a nuestros padres como nuestro ídolo, como nuestro héroe, a nuestra madre como las baronesas. Sí, imagínense que se divorcien y ya no vean a sus padres. El ídolo que tenían para ellos se les rompió. Es prácticamente algo que no se le recomienda a nadie. Pero bueno, las circunstancias lo están considerando así, como usted ha indicado. Los menores de edad, los menores de 10 años, son los más perjudicados porque están prácticamente por la pandemia encerrados. Los padres, por tener que trabajar, salimos y ellos están solos. O sea, están prácticamente en un ambiente de estrés en el que prácticamente ellos también están ya siendo más afectados que las mismas. También vienen otras cosas más, que son la afectación, los abusos sexuales que han subido, la violencia intrafamiliar que hay. Porque a veces no es que estoy justificando a las personas, no justifico para nada, pero ahí el ambiente que nos encontramos, la posibilidad de que se tenga dinero o un dinero acorde para poder subsistir, hace también de que la vida se nos haga un poquito más fuerte en el sentido de poder contener o mantener a una familia. Sí, todos estos casos se han venido y está alarmante. alarmantes, pero se está trabajando en ello a medida que se está dando foros, se está dando conferencias, pero lamentablemente no estamos llegando al 100% de los niños de estos, pero a sus familias. Estamos, qué sé yo, apenas en un 10-15%, pues muy mínimo. Si vamos en este ritmo, imagínense ya, llegaremos a unos 5, 6, 7 años y queriendo estar a un 50%. Pero eso es difícil. Pero bueno, vamos a hacer, mientras se pueda hacer algo por los niños y adolescentes, se lo va a realizar desde cualquier ámbito que nos encontremos, ya sea desde darles de pronto a asignarles una pensión, en el caso de los niños jóvenes, de una pensión digna en base al ingreso de los padres, en base a una capacitación, en base de, qué sé yo, de obsequiarles un caramelito, que por el momento se sientan bien, aunque tampoco es eso, como mucha gente dice, hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado ya, valga la redundancia, el pescado, sí, valga la redundancia y el término, sino también, pero ¿cómo lo hacemos? Con una capacitación, con un interés para nuestros niños, con una salud mental que viene, ¿qué? Y ahí funciona educación, funciona salud, funciona vivienda. E incluso, como se dice, no es nuevo lo que yo digo. Hay mucha gente, hay muchas familias que viven con $2, $3, $4 al día. Sí, entonces, ¿qué tipo de cultura o de educación o de salud podemos tener? Pues por eso estamos haciendo los esfuerzos necesarios, y ojalá Dios quiera que nuestros asambleístas pongan fe en ello, y con lo que es hoy día del niño, hayan por lo menos en el Congreso Nacional o en la Asamblea Nacional, hayan dado un digno reconocimiento al futuro de la patria, al futuro del mundo, aunque se ve un poquito lejano eso, ¿no? Pero que les den todo lo que ellos se merecen. Y los niños, como se dice, igual que usted, mi persona, todas las personas, no pedimos el mundo de niños, pero ya que estamos aquí, tenemos que interesarnos y tenemos que ingresar a ello, a poder producir, a poder ayudar a todos, porque justamente nosotros somos un conjunto en el que nos encontramos en medio de varios problemas, y eso podemos aquí ir superando poco a poco. Eso es lo que le puedo indicar en base a su inquietud. Muy bien, estimado doctor, gracias por el tiempo que nos ha brindado en esta entrevista. Ya para ir cerrando, cabe anotar también que la labor que viene desempeñando en la Defensoría Pública hace que el conocimiento de causa siempre esté latente y, sobre todo, la información esté de primera mano. Bien, nuevamente le agradecemos a usted el tiempo que nos ha brindado. Dios mediante, estaremos en un constante contacto a través de este medio y a través de las emisoras de la red de inclusiva de radios de discapacidad en acción. Bueno, ¿cuál es el mensaje final, estimado doctor Marcelo Pozo? No, nuevamente, Walker, agradeciéndole el reingreso a la organización, que lo hago con mucho gusto y más que todo como usted lo indicó, con la experiencia necesaria de poder ayudar en tanto en asesoramiento, en capacitación a todas las personas que lo necesiten, esto, porque todos necesitamos de algo. Sí, y la reflexión sería, ¿no? De darnos un tiempito para estar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, y darles un tiempito también a las personas que sí lo necesitamos. Sí, no solo por ser el día del niño. Hagamos cuenta que todos los días es el niño, todos los días vemos a nuestros hijos, todos los días vemos a nuestros sobrinos. Sí, y hay que darle un momento de alegría hasta para que poder decir, mis hijos tienen buenos valores. A veces no tenemos la culpa de algunos problemas que se tienen en medio de vivir, pero por eso no nos valga, y discúlpeme la expresión, igual que el público en general, no nos desquitemos con nuestros hijos lo que nos pasa afuera. Sí, porque comprendan que nuestros hijos es lo más sagrado para nosotros. Y en celebrar, y como el que más, Walker, le agradezco nuevamente la oportunidad, y a siempre la orden, y se sabe muy bien la oportunidad que usted me entregó a ser parte de la organización. Espero desarrollarlo de mejor manera y de una manera muy importante, en la que se puede decir se ha hecho algo por, en este caso, por los niños y adolescentes. Eso es, Walker. Bien, entonces la próxima semana estaremos nuevamente hablando sobre derecho y discapacidad. Para que ustedes también vayan tomando nota, los días lunes vamos a estar con este tema muy interesante, y algunas sugerencias nos pueden hacer llegar a través de este mismo espacio, ¿verdad? A través de